¿Te puedes imaginar que aquel que creó al hombre del polvo de la tierra en el principio, aún hoy en día tiene el poder para restaurar y sanar su cuerpo? Acompáñanos a aprender más de él a través del estudio de su palabra. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Podemos ver que la vida de Jesús estuvo marcada grandemente por su ministerio de sanación. Multitudes seguían a Jesús porque encontraron que en él había el poder para restaurar al hombre. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento una vez más para compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes y poder tomar parte de igual manera del poder que hay en la palabra para restaurar una vez más nuestras vidas. De igual manera con nosotros nos acompaña nuestro amigo David. Bienvenido, David. Así es, Leroy, muchas gracias. Estamos contentos de hablar de este tema que es muy importante, que muchos de nosotros tal vez hemos pasado por sufrimientos de ese tipo, ¿verdad? También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas. También estoy muy emocionada de esta lección que habla sobre los sufrimientos, los padecimientos y las enfermedades, y que Jesús promete traer curación a nuestras vidas. Gracias, Valentina. Creo que también está emocionado nuestro amigo Raúl. Así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de estudiar acerca de lo que Jesús piensa acerca de las enfermedades. Muchas gracias, Raúl. Y, ¿sabes? Vamos a poder ver historias hermosas en las cuales Jesús pudo hacer milagros. Y esperemos que también en este momento estemos nosotros preparados, ¿verdad? Para que podamos experimentar y recibir una bendición para nuestras vidas. Sin decir más, voy a pedir a nuestra amiga argentina si nos acompaña con una palabra de oración. Creo que sí. Querido Señor y Padre Celestial, al estar aquí reunidos, queremos pedir tu bendición y tu compañía y tu presencia para abrir la palabra de Dios, para entender las grandes verdades que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Argentina. No sé si a ustedes les ha pasado, pero al poder ver la vida de Jesús específicamente en los evangelios, ¿qué es lo que más ha resaltado al leer los evangelios para ustedes? ¿O qué es lo que ha impactado grandemente sus vidas o ha sido gran bendición? Pues una de ellas es cuando Dios ha sanado a alguien, ¿verdad? Cuando a veces sana a una mujer o así, a veces me pongo en el lugar de esa mujer y veo la compasión de que Jesús tenía para con esa persona. Así es. Creo que una de las historias que más se me resaltan es la de Juan capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con la mujer que fue encontrada en adulterio. Y cómo, capítulo 8. Capítulo 8, perdón. Que Jesús, cómo la trató a esta mujer y también cómo trató a los judíos. Es verdad. Así es, Raúl. A través de las Escrituras podemos encontrar varios milagros que Jesús ha hecho, que en realidad pueden tocar nuestros corazones en gran manera y nos muestran diferentes aspectos bonitos de la vida de Dios. Y creo que vamos a aprender bastante hoy en día. Y es que sin decir más, Argentina, ustedes acompañarnos con una palabra de oración, por favor. Claro que sí. Querido Padre Celestial, una vez más al abrir tu palabra, pedimos de tu sabiduría, ayúdanos a aprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Argentina. Hay muchas personas hoy en día en este mundo que, aún al no ser cristianos, muchos agnósticos, ateos, hay personas que al abrir la palabra de Dios, específicamente a los evangelios, su mente es cautivada al poder ver la manera en cómo un ser divino como lo es Jesús se dignó a tocar la piel del leproso, a tocar la vida de una persona, a resucitar muchas personas, y pueden ver cómo el amor tan grande de Dios a través de esto. Ha habido muchas personas que, por ejemplo, como lo relata el estudio, que tal vez personas en el Nuevo Testamento, al poder ver los milagros de Jesús, las primeras palabras que escucharon fueron las de su boca, de Jesús. El primer rostro que vieron en toda su vida fue ver el rostro de Jesús. Y sin duda alguna, los milagros o el ministerio de sanación de Jesús nos ayuda bastante a poder ver su carácter. Y ahora podemos ir a algunos versículos que nos ayudan a poder ver el Mesías sanador que vino a este mundo. Sí, en Isaías, si vamos a Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 también es muy hermoso, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí es una profecía que está hablando del ministerio de Jesús, ¿verdad? De lo que él vino a hacer a este mundo. Y como decíamos hace rato, él hasta sanó más que predicó. ¿Y por qué es que hizo esto? Sino fue porque él quería atraer a las personas a él mismo. Y fue muy hermoso saber eso. Es verdad. Creo que también el motivo que Jesús empleó la sanación fue porque a él mostrar que él le importaba la salud de otra persona, pudo hacer mucho más de una predicación en el púlpito, hablarle a la gente, así nomás. A él le gustó más una interacción personal, que ellos supieran que él le importaba. Esa es no nomás en esos tiempos, pero también podemos ver que a Jesús también le importa hoy en día eso. Es verdad. Específicamente hoy cuando vemos muchas personas, lastimosamente el pecado ha entrado en nuestro mundo, hoy hay bastantes personas que están plagadas con enfermedades. Hay muchas las veces cuando hay personas que tienen cáncer, alguna enfermedad, y estas enfermedades no les permiten discernir la voz de Dios, el dolor que sufren, el sufrimiento, no les permite poder ver o oír o sentir el amor de Dios. Y creo que Jesús, como acabas de leer, Argentina, en Isaías 53, él puede ver el ministerio que él tenía para su vida. Y ese era de ministrar a través de la sanación a las personas. Y yo no sé si ustedes han visto, pero, por ejemplo, tenemos un obrero bíblico en esta iglesia aquí de Empire, que él a veces visita a unos viejitos, unos ancianos. Y cuando va a visitar a estas personas que casi no saben leer, no saben mucho de la Biblia, la manera en cómo él busca alcanzar sus corazones es yendo, el señor creo que tiene problemas con sus piernas, empieza a sobar sus piernas, y este señor que antes tal vez no estaría abierto para escuchar el Evangelio, al poder ver el amor, la sinceridad, el tiempo que enfoca este obrero bíblico en tocar sus pies, en no tener miedo de ministrar sus necesidades, este hombre entonces empieza a escuchar la voz o el mensaje que él tiene para él. Y es el mismo principio que Jesús nos muestra a través de la Escritura. ¿Y cómo podemos aplicar esto prácticamente al querer nosotros alcanzar a otras personas? Por ejemplo, si hoy en día yo soy un joven señor, no sé mucho predicar, no soy el más elocuente predicador, no soy alguien que pueda hablar o tener facilidad de palabra, pero ¿qué nos muestra estos versículos en cuanto a lo que yo puedo hacer para alcanzar el corazón de otras personas? Pues al preocuparnos por su bienestar de estas personas, su corazón se va a emblandecer a saber por qué es que tenemos tal interés en su bienestar, ¿verdad? Así como Jesús que quería sanar a los demás, porque me encantan mucho las historias cuando él dice, no llores, le dice a una muchacha, a una señora que su hija había muerto, le dijo, no llores, y así también él quiere que nos compadezcamos de las personas. Él sufrió nuestros dolores para que podamos nosotros ser curados, ¿verdad? Y así también nosotros, cuando experimentamos eso que él ha hecho por nosotros, también queremos impartirlo a los demás. Así es. Entonces, si hay tal vez ahora mismo una persona que esté viendo, ¿verdad? Que diga, Leroy, ¿sabes? Yo no sé mucho de teología y no sé las profecías. Si tiene un hermoso regalo y eso puede ministrar a las necesidades de otras personas. Pero a través de su estudio podemos ver que, ¿por qué fue que Jesús se enfocó en sanar el cuerpo? ¿Será que hay una conexión entre el cuerpo y la mente o la salvación de las personas? Sí, mira, antes los griegos pensaban que la mente o la espiritualidad y el cuerpo no tenían nada que ver. Decían que el cuerpo pues era pecaminoso, y sí lo es, pero que decían que no tenía nada que verlo, cualquier cosa que le hicieras al cuerpo, nada te iba a afectar en tu espiritualidad. Pero sabemos que la Biblia enseña algo diferente, ¿verdad? Muestra una conexión entre el cuerpo y la mente. Por ejemplo, Y es algo muy fácil de entender. Por ejemplo, yo, si a mí me duele el estómago y estoy con un dolor, ¿tú crees que me voy a concentrar en estudiar o en hacer mi tarea? No, mi mente está en lo que yo siento, ¿verdad? Y así Dios, cuando Él sanó a estas personas, Él quería dirigirlos en su espiritualidad a Jesús. Sí. Sí. También miramos esa palabra que se usa mucho para decir sanar o salvación. Se mira que es la misma palabra griega que se usa, la salvación, que se usa para sanar. Las palabras que usaron los discípulos al escribir el Evangelio y al Jesús de decirlas, se miraba una conexión, que la palabra, que el Jesús a sanar a una persona, él tenía también la intención de salvarlos espiritualmente. Y se mira más a esa historia cuando Jesús sana al paralítico, que los hombres se acercan y están tratando de acercarse a Jesús, pero la casa está llena. Y en su desesperación, al querer acercarse a Jesús, al querer ser sanado, lo que hacen, lo bajan del techo. Y al estar en el suelo, Jesús lo mira y le dice: Hijo, tus pecados son perdonados. Que es lo que él quería escuchar, es lo que él más necesitaba. Y Jesús sabía eso, pero los fariseos dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús, sabiendo que la necesidad del hombre era el perdón de los pecados, eso es lo que dijo primero. Y luego, para comprobar que él tenía el poder de perdonar pecados, le dijo: Hijo, levántate, camina, toma tus cosas, camina, para mostrar que Jesús también quiere conectar el perdón, los pecados, la salvación con nuestra salud. Eso es verdad. Y me he dado cuenta específicamente hoy en día que hay muchas de las veces hablamos con personas, nos relacionamos con personas a veces cuando vamos a colportar. Hay personas que están en sus casas, ¿verdad? Tienen bienestar, tienen dinero, tienen casas grandes como mansiones. Aparentemente cada miembro de su cuerpo está funcionando perfectamente, tienen una familia, pero más sin embargo, ¿sabes? Estas personas están sufriendo bastante, llevan como un remordimiento, un dolor en sus vidas. Y esto es algo que Jesús busca sanar sobre todas las cosas. Por ejemplo, como mencionaste en Marcos capítulo 2, encontramos la historia del paralítico. Y en realidad, el versículo 5 nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre estaba completamente paralizado, no podía moverse. Mas, sin embargo, las primeras palabras que Jesús le dice es: Hijo, como mostrándole: Mira, yo te creí, tú eres mío. Y después de eso le dice: Tus pecados te son perdonados. Y si esto era lo único que Jesús le hubiera dado a este hombre, él se hubiera ido a casa contento, sabiendo que la mayor necesidad del hombre, yo puedo tener todo mi cuerpo paralizado, puedo estar sin pies, sin manos, tal vez sin ojos, pero si yo tengo a Jesús, una relación con él en mi vida, yo puedo estar feliz. Mas sin embargo, si es al contrario, puedo tener todo en este mundo, ¿verdad? Pero si mi alma, mi corazón no está sanado, de nada me sirve tener todo lo demás. También quería agregar que, como Argentina dijo, en ese tiempo lo que pensaban que era el cuerpo era malvado, era lo malo que tú tenías. De hecho, cuando tú morías, era mejor porque tu alma se liberaba. Entonces podemos ver que eso no es así. Todo lo que el cuerpo afecta a la mente y la mente afecta al cuerpo. Muchas enfermedades solo están en la cabeza. Muchos malos entendidos también solo están en la cabeza. Depende cómo tú percibes. Muchas veces pensamos que alguien nos está haciendo daño y la otra persona ni cuenta, no está haciendo nada, ¿verdad? Y todo está en nuestra cabeza, y a veces juzgamos de esa manera también. Pero cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo, había unos países donde sabían que la mejor manera de combatir una enfermedad era a través de la inyección. Entonces no era pastilla, la pastilla no era muy efectiva. Entonces estas personas, cuando se sentían mal, iban al lugar y le decían: Deme una inyección. Y los doctores decían: ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué? Y fíjese que le empezaron a dar inyección solo del agua, de la agüita, que nada más, y nada más, y la gente se curaba. Entonces todo está en la mente, ¿verdad? Todo queda en la mente. Entonces podemos ver que todo el cuerpo afecta a la mente y la mente afecta al cuerpo. Y Jesús estaba dispuesto a curar el cuerpo, porque nosotros necesitamos para estar completamente en conexión con Dios, ¿verdad? El objetivo, por ejemplo, del paralítico no era que de nada te sirve ser curado y vivir, ¿qué? Unos 100 años, 110 años, si vas a vivir en pecado y sufriendo de todas maneras. Entonces ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es cambiar a una persona. Y de hecho el milagro más grande puede ser un corazón convertido, ¿verdad? Entonces podemos ver que esto del ministerio que Jesús tiene era de suplir las necesidades para llamarlos al Evangelio, ¿verdad? Y diciendo un poco más sobre lo que estabas diciendo, David, que la mente influye también al cuerpo. Por ejemplo, se ha visto casos de que mucha preocupación de una persona sobre un caso o sobre cualquier cosa les causa que insomnia, ¿verdad? O otras veces que tienen un problema de enojo, que tienen enojo y les causa enfermedades del corazón o ataques, ¿verdad?, del corazón. Y Dios quiere sanar esos problemas, esas preocupaciones. En Mateo, capítulo 6, es muy hermoso lo que dice Dios. Dice, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y él empieza a decir, mira las aves en el versículo 26, ¿verdad? Que no siembran, no hacen nada y Dios las alimenta. Y versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y también vemos otro versículo en Filipenses, que habla sobre eso también, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, más que nada, aquí el punto es, Dios quiere que sepamos que, ¿para qué preocuparnos de sobre preocuparnos, ¿verdad? Cuando Dios sabe de qué tenemos necesidad y él va a suplir conforme a nuestra necesidad. Así que lo que quiere es que confiemos en él. Amén. Creo que esta confianza es muy importante y hoy en día, de igual manera, hay muchas personas que, bueno, han hecho estudios, la ciencia ha hecho estudios que uno de los temores más grandes que tiene el hombre o que experimenta es el temor a morir, ¿verdad? Mucha de la gente, hay gente que está completamente horrorizada del hecho de que piensan que algún día van a morir y eso es algo que sofoca sus mentes, ¿verdad? Están pensando, no, me voy a morir y esto está completamente inundando su pensamiento y eso es algo que también enferma bastante el cuerpo. O hay muchas personas que han dicho, mira, me voy a morir esta vez, me voy a morir. ¿Y qué es lo que termina pasando? Muchas de las veces termina pasando eso, o a veces dicen, me voy a enfermar, ¿y qué es lo que pasa? Sí, terminan enfermándose, porque podemos ver que la mente simpatiza con el cuerpo, y de igual manera, cuando nosotros afectamos al cuerpo, la mente también reacciona de igual manera. Pero viendo que como muchas personas hoy en día están atemorizadas por la muerte, ¿qué esperanza podemos sacar de que Jesús es nuestro sanador, de que Jesús es el que tiene el control en nuestras vidas? Bueno, está la historia, Dios nos da esperanza, ¿verdad?, de una vida eterna. Y lo que más deberíamos de sufrir no es la muerte, la primera muerte, sino la segunda muerte, la muerte que es de los pecadores que han resistido el amor de Dios. Entonces Dios, si morimos o aquí, todavía podemos tener la esperanza de resurrección. Y vemos, por ejemplo, la historia de Lázaro, ¿verdad?, que Jesús lo resucitó y él tiene el poder. Vemos varias historias en el Nuevo Testamento donde Jesús resucita a alguien que murió. Amén. Por ejemplo, en ese capítulo, Argentina, en Juan capítulo 11, el versículo 25, después de que Marta y María habían visto que Lázaro había muerto, a Jesús les dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, que dice la Biblia, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él le pregunta, ¿crees esto? Hoy en día podemos ver que hay muchos, ¿verdad? Los productos que vende el internet, la televisión, todos esos prometen a veces fama, prometen dinero, muchas de las veces sacan las personas cremas para quitar las arrugas y cada una de estas cosas, y dicen, mira, esto sí le va a funcionar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ofrecía Jesús para los seguidores de él? La vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Y dice, mira, el que cree en mí, aunque estuviera muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y él es la resurrección. Y podemos ver que, ¿cuánta paz debería de traer esto a nuestras vidas? Tanta, también sabiendo que Jesús dice en San Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios. Y poniendo esto juntamente con la vida eterna, a la muerte y la resurrección. Si mira que Jesús nunca fue su propósito, la muerte. Es muy obvio, lo miramos, que al sanar, al hacer todos esos milagros, su propósito nunca fue las enfermedades, ni la muerte, sino que miramos que lo que Jesús está tratando de hacer, nos está mostrando por medio de estos milagros, que va a venir el día cuando Él ya va a decir, no más, jamás, ya nunca. Y va a venir el día cuando Él va a resucitar para vida eterna o para un conocimiento eterno con Jesús. Sabes, hoy creo, leí la historia de una señora que se llamó Elena White. Ella vivió dice que ella estaba viviendo, creo, en Australia en ese tiempo, y le dio una enfermedad de reumatismo, algo que era, pues traía dolor. Y ella se preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y dice ella que hasta que ella dejó de preguntarse y solo dejó su mano en la vida, en las manos, su vida en las manos de Dios. Y no solo eso, sino que llegó una paz a su corazón, en la cual era una paz de conocer a Jesús, que ella se sentía hasta mejor y mejor espiritualmente, teniendo esa enfermedad cerca de Jesús. Jesús llegó a ser más precioso a su vista que nada más. Y eso me llena de consolación, porque si queremos salud, pero lo más importante que Dios quiere hacer en nuestras vidas es quitar ese pecado. Como decías hace rato, David, Jesús vino a quitar el pecado del mundo, y ese pecado es lo que trae la enfermedad, ¿verdad? Y podemos ver algo que quiero aclarar también es, sabemos y hemos leído en la Biblia, especialmente el libro de Marcos específicamente, muestra un hombre de acción que está curando, que está haciendo todo Jesús. Uh-huh. Y eso, nosotros somos llamados para eso. Dios nos dio poder, el Espíritu Santo. Y muchos nos preguntarán, oh, pero yo no hago milagros, no curo enfermos como Pedro tal vez. Pero eso no es necesariamente el punto principal. El punto principal es el amor que uno da a los demás. Tal vez no puedas curar a alguien con cáncer, pero tú puedes ir a visitar a esa persona, suplir las necesidades que esa persona necesite, tenga, ¿verdad? Entonces, muchas veces escuché a un grupo de estudiantes que fue a la casa de una señora que no conocían, y le preguntaron, ¿quiere algo, verdad? ¿Necesita algo? Y ella dijo, ¿pueden lavar ropa o algo así? Porque mi casa está un desastre. Y los estudiantes entraron y empezaron a limpiar su casa, le hacían la lavandería porque la señora parecía que estaba mal. Al final se enteraron que esa mujer tenía un cáncer terminal, que estaba tan preocupada porque ella iba a morir y no sabía qué iba a pasar con sus niños. Y en esa preocupación tenía su casa un desorden. Imagínate, estás con eso y en tu casa que hay un desastre total. Y cada semana, a medida que estos estudiantes iban, le limpiaban, le dejaban bien la casa y su mente podía pensar mejor. Entonces ella agradeció mucho al final que gracias a ellos ella pudo sobrellevar ese problema. Esa señora no se curó de cáncer, pero esa señora pudo ver el amor de Jesús, ¿verdad?, a través de estos estudiantes. Entonces Dios, cuando Jesús está acá, no necesariamente dijo, ¿verdad?, no necesariamente que todo el que está enfermo tiene que ser curado. Muchos, por culpa, por la necesidad, por la enfermedad, entregaron su vida a Dios. y hoy están descansando, listos para la segunda venida de Cristo. Y ese es el punto principal, ¿verdad? Porque de nada nos sirve, como les dije, darles 20 años, 30 años más de vida, si tal vez se puedan perder otra vez, ¿verdad? Entonces, si alguien está diciendo, pues, puedo ser participante, puedo participar en el mensaje, este evangelio, el ministerio que Jesús traía, el ministerio de curación, sí. Visita a los enfermos, ayudarlos en lo que necesitan. Este es muy buen punto que acabas de traer, David. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día hay personas que dicen, mira, yo quiero tener ese poder que tuvo Jesús para hacer milagros y cosas así. Y muchas de las veces la gente cuando mira esto o tratan de fingir este poder que tuvo Jesús, por ejemplo, como lo vemos en Hechos capítulo 8, del 9 en adelante, donde se encuentra la historia de Simón, ¿verdad? Simón fue un creyente, creyó en el evangelio que estaban predicando los discípulos. Y después de creer y ver cómo ellos obraban milagros, que dicho sea de paso, estos milagros eran para que la gente siguiera creyendo a Jesús, pudieran ver que en realidad este evangelio tiene poder y seguir esparciendo el evangelio. Cuando Simón vio esto, ¿él qué trató de hacer? Trató de sacar dinero, ¿verdad? Y trató de comprar ese don. Mira, dame, te compro ese don de sanación. Y podemos ver qué fue lo que terminó con este hombre. Primeramente que nada, cuando una persona empieza a pedir dinero por sanar, oh, dame dinero, yo te voy a hacer un milagro, te voy a sanar. Esto podemos ver que el fruto de esto o el origen de esto no es de Dios, es un milagro. ¿Cuánto dinero pidió Jesús al sanar? Al paralítico, tal vez al leproso, absolutamente nada. Y es lo mismo que podemos ver. Hoy en día debemos de enfocarnos en hacer el bien a otros, ministrar con nuestras manos, a buscar las necesidades de otras personas y sobre todo buscar la sanación que Jesús quería para últimamente para los seres humanos, que es más que sanar el verdadero cuerpo, sanar el alma. De igual manera, para los que están viendo hoy en día, qué hermoso es poder ver que Cristo Jesús se dignó a tocar los ojos de aquel hombre ciego. Pudo extender su mano para tocar el hombre leproso cuando éste dijo, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús extendiendo su mano dijo, quiero, sé limpio. De igual manera, mi querido amigo y amiga, hoy Jesús quiere extender su mano y quiere decirte, quiero que tú seas limpio y sanado. No solamente nuestra enfermedad física, sino nuestra enfermedad espiritual. Que al acercarte a Jesús, al caminar con Él, tú puedas ver su amor, su carácter y seas llevado a glorificar a Dios. Que Dios te siga bendiciendo. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. ¿Te puedes imaginar?